¿Qué tal te ha ido hoy? 2 horas, 2. Restan para que todas esas voces que venimos oyendo durante los últimos días, ¿qué digo días? Meses, años, a lo mejor desaparezcan de nuestra vida. Algunos de ellos, así será. Bueno, sí, sí, porque se acaba la campaña y ya no pueden hablar hasta a lo mejor cuando estén fuera. Los que tengan que estar fuera y los que tengan que estar dentro, que estés dentro. Pero algunos sí, los perdemos de vista mucho mejor. Esto es Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda. Buena música para decirle adiós al viernes y hola a este fin de semana que está comenzando ahora. Hoy además vamos a escuchar muchas canciones que sonaban cuando estos tipos eran jóvenes, como los que puedan estar ahora acampados en la Puerta del Sol o en tantas acampadas que está habiendo a lo largo del territorio. Pues bien, nos iban a solucionar la vida y parece que ellos desde luego se la han solucionado. Ahora a ver cuándo le toca la solución al pueblo, que somos los que votamos. Cuando naciste tú y cuando nací yo, nacimos a un mundo que es nuestro. Lo que pasa es que se lo habían repartido. Yeah. Across the Universe, la versión de Lidia. Ya te digo, el mundo entero es tuyo, el mundo entero es mío, pero nunca es nuestro. Y no tiene por qué haber gente que diga que el mundo es suyo y que además nos deje o nos den la posibilidad, nos hagan el favor de existir y respirar. Democracia. La necesitamos. Y la alegría también. A ver si acabamos con los tristes y los que nos provocan tristeza y más que tristeza. Come un passo di vita.

say you met me wide as a bug. I need love. I'm all shook up. And the knees are weak. I can't even stand on my own. Who do you think when you have such nothing? I'm all shook up. I'm proud to say she's my buttercup. I need love and I'm all messed up. Black like a murderer.

Eso, eso, cantaban All you need is love, all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Es verdad. Ahora lo que les hace falta es perderle un poco de cariño al dinero. Su real pasión. El destino objetivo de la clase política hasta el momento. Meter la mano donde se pueda. Y prohibir, y prohibir, y prohibir todo lo que para ellos es permitido, claro. Por cierto, ¿me pueden explicar cómo es que ha bajado el tabaco o alguna que otra marca?

Fusión. Aunque la fusión parece que solamente se entiende en el sentido económico, comercial, no. También se está fusionando el mundo. Y tienen que mirarlo. Tienen que estar viéndolo. ¿O es que están sordos? Porque la música también existe fusión. Song.

Pink Floyd para encender la noche en la única FM en el 102.3. Desmontando el muro. En cuestión de... ¿cuánto? 40 y tantos minutos empieza... por obligación. Porque así lo manda la ley. El periodo de reflexión. Así que todos a reflexionar. Y aquellos que nunca hemos sido... reflexivos... reflexionaremos, pero eso tiene que provocar reagujetas. Bye. Jones. Y el título ahora pertenece a la banda sonora original de Los Puentes de Madison. I see your face before me. Johnny Hartman. In a world of pencil and show, the unreal from the real. Is hard to know. I discovered somebody could be truly worthy and true. Yes, I found my ideal. When I met you, I see your face before me. You are my own. Before me, you are my only thing. Now, if you could see the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic in all my dreams of you. It doesn't matter where you are, 'cause I can see how fair you are. I close my eyes and there you are. Oh, tragic. In all my dreams of you, would that my love would haunt you so, knowing I want you so. I can't erase your beautiful face before me. I can't erase your beautiful face before me. Esta es mi fiesta y lloro cuando me da la gana. La versión ochentera del clásico de Leslie Gore, It's My Party. Bárbara Gaskin, Dave Stewart. Puede que te suene a Eurythmic, pero es que Dave Stewart era parte de Eurythmic, junto con Annie Lennox.

He's lost us. In the game, child. Shallow is a wonderful game. All right. Here we know is love. Woo. Yeah. You had words with him. And your future's looking dim. But these things your heart rise above. Once in a while, he won't call. He won't call. But I heard you. On the game. Soon he will be there with a small bouquet. He will. And he will kiss your lips. You and just like that, touch you. Yeah, and your heart will, yeah, fly away. Soon he will be there with a small bouquet. And he will kiss your lips. Heart will fly away.

sales a la calle, que esa dama es una trampa vil. Si no es mucha la molestia, déjame quedarme dentro, como la pequeña bestia que perdida va al reencuentro del redil, del redil. No quiero salir de ti, que hace mucho frío afuera. Deja que me instale aquí, donde siempre es primavera. Ay, como en Tahití, como en Tahití. Mécete lo imprescindible, que no hay que abordar ningún botín. Navegando a la deriva, llegaremos al postre confín. Ese extraño paraíso de invertidos catalejos, donde no hay más compromiso que el deber de estar muy lejos del motín, del motín. No quiero salir de ti, que hace mucho frío afuera. Deja que me instale aquí, donde siempre es primavera. El lunes más, a partir de las 10 de la noche aquí en el 102.3, en la única FM, para encender la noche durante 2 horas, con buenas coplas, poca palabra y alguna que otra historia que cuenten las canciones. Saludos de Rafa Argoleda, feliz sueño, mejor fin de semana y suerte en el examen que nos pongan en las aulas, en la vida. Y a ver qué tal salimos del examen que le van a hacer a otros. Espero que el lunes la situación haya mejorado, para bien de todos y para bien de la democracia. Hasta el lunes, que descanses el fin de semana.